Bueno, este miércoles 20 de abril estamos en la Avenida de Mayo y vemos una gran columna con bandera de pueblos originarios y estamos charlando con uno de los manifestantes. Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros somos acá de la agrupación de Inti Quilla, pertenecemos a otra agrupación de Yankai Maki, que vendría a ser de pueblo originario, y bueno, venimos acá a protestar, digamos, hoy en el día de la fecha, que necesitamos trabajo, más lugares recreativos para los chicos, para que dejen de estar en la calle, para que no se droguen, y exactamente por la represión que hay ahí en Jujuy, y no solamente eso, sino porque están metiendo a gente de organizaciones presa como si fueran presos políticos. Y bueno, y ese vendría a ser nuestro reclamo, porque parece algo injusto que la gente salga a manifestar por las necesidades de uno mismo y bueno, y a cabo de eso haya represión por el gobierno de Jujuy y varias cosas, digamos, para no extremizar un poco, digamos, el diálogo. Y bueno, estamos exactamente por eso nada más.